فَقُمْ فَأْكُلُوا حَرَّكُمْ أَمَّا شِئْتُمْ باب المباشرة لكم باب المباشرة مباشرة بشرة سے محفوظ ہے مباشرة بشرة تن سے محفوظ ہے بشرة تن تھی مباشرة لاہور سے بشرة تن ارتھ کی بمانا ظاہری چھاپڑا ظاہری چھاپڑا کامڑا ظاہر دیکھا جائے کیونکہ انسان کے ظاہری چمڑا دیکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اس لیے انسان کو بشر کہا جاتا ہے مانس پورے بشر بشر کہنا তার জাহরি চামড়া দেখা যায় গরু ছাগল এগুলো জাহরি চামড়া দেখা যায় না প্রথমে চামড়াটা দেখে রাখে মানুষের দেখে না আর মোবাইল ছাড়া আছে মুরাদ জেমা হয় کیونکہ اس میں دو چمڑا ایک ساتھ ہو جاتا ہے احوال دیں گا یعنی ایک کو دو دیکھنے والا مباشرہ مجمعہ الفصل الاول خیری فصل عن جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال کان بیت یہود یہود تقول یہود کہتا تھا اذا اتا رجل جب کہ سفر آئے امراتہ اپنی بیوی سے من دبرن اس کی پیٹھ کی طرف سے من قبلہا اس کے پیشاب کی راستہ میں اس طرح آئے پیچھے بھی اچھے سامنے بھی اچھے نہیں جرکم نہ کی جمع قرار نیم سے بے نیم اچھے پھر بھی جمع کرتے کان الوالد احوال تو بچہ بینگا ہوتا ہے بچہ ارکم کلیو جدی نے کی فکر میں کی بچہ تک بچہ صدر میں اٹھو پر بینگا ہے اور تک تمہاری بیویاں تمہارے لیے تمہاری طرح بھینٹ کی طرح ہے یعنی یہ تمہارے اولاد سے بسر ہے بیویاں پانچو ہر سکوں تو اپنے کھیت میں آؤ استعمال کرو ہائی انا چیتم کس طرح تم چاہو انا چیتم یہ حیثیت کے لیے نشا حکم تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی طرح ہے تو تم کھیت میں آؤ جس طرح چاہو مجمات کرے تو চলে একারে দুই দেখতে সবে দৃষ্টি ঠিক করতে তারা আনন্দ মানে করেন مسلم نے زیادہ کیا نبی بس یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فلم ینہانا حضور نے منع نہیں کیا ہے العزل عزل لکن العزل ہوا اخراج ذکر من الفرج قبل ان ينزل যাকার খারেজের মধ্যে দিয়া মনি বাহির হওয়ার আগে খারেজের থেকে জাকার বাহির করে ফেলে আজল বাঁধিছে বিনা ইজাজত জায়েজ হ্যায় আর বিবি সে اجازت کے ساتھ مکروہ ہے اجازت دیتے ہیں تب مکروہ عن ابن عبا عن ابن الخطاب عن ابن الخطاب قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينزع ان ينزع يعزل عن يعزل عن الحرة إلا بإذنها أجا حدث قلنا نعزل والقرآن ينزل قلنا نعزل والقرآن ينزل ولم ينهى عنه ولم ينهى عنه اگر عزل کسی غرض صحیح سے ہو کسی غرض صحیح سے ہو تو جائز ہے আজলের সহি উদ্দেশ্য যেমন নাকি আজল যদি না করো আটটা সন্তান হইবে দুই সন্তান একসাথে এটা ভালো যাবে না আগার গর্জে পাঁচ হচ্ছে হো মাসালান মফলিসি কা খৌফ হো আজল না করলে এত সন্তান হলে সন্তানের খাবে কো গোপন ইয়া লড়কি সে বদনামি কে খৌফ হো তো আজল জায়েজ নেই হ্যায় রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে عزل کے متعلق فرمایا تھا ذلک الوعد الخفی اہل کتاب کے موافقت سے اہل کتاب کے موافقت سے پھر فرمایا ہے من اطلاعه تعالى كتبت اليهود فلا تعارض. احادیث سے عدل کے زوال ثابت ہوتا ہے. لیکن وہ مکروہ ہے, عدل ظاہر کنتو کراہت شاید. اچھا اور قرآن ینزل, عزل کرتے تھے قرآن نازل ہوتا تھا, قرآن ینحان ہو قرآن عمل دے منافل ہے, اور زیادہ مسلمان مسلمان دے دوتا فبلغ ذالک نبی کیا, یہ عزل خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے دے سے قرآن ینحان حضور نے عزل سے ہمیں منع نہیں کیا ہے. قرآن ہو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فقال انی جاریتن, آپ نے کہا میرا ایک میری ایک مادی ہے, وہی قادمتنا اور وہ ہمارے خدمت گزار ہے, یہ مادی اگر خدمت کرے وانا اطوف علیہا اور میں اس سے مجموعات کرتا ہوں, فاکرہ ان تحمل اور میں نافذ کرتا ہوں وہ حاملہ ہو جائے, ہمیں پسند کری نا جو حملہ ہو گئے ایک پیسے ہوئے بچے ہو گئے تو ہم کام کر سکوں کچھ پہ گنا. فقالا اعزل عنہا, حضور نے کہا اعزل عنہا عزل کا ان شیطہ اگر تو جائے تمہیں جو دی مانی چاہے تمہیں عزل کرو عزل کری کنا رکھو جنا فَإِنَّهُ سَيَاتِهَا مَا قُدْرَ لَهَا, دے سکتے وہ وادی رائے گا جو اس کے مقدر میں ہے, اس کے مقدر میں جو بچہ ہے وہ باندھی لائے گا. آگے کون پہنچ گیا زرن کی اسم کرے جب ہے ایکسٹرا ڈیوٹی ہو جائے گا اسلام پالا بس نازر ہو بس کچھ دن رہا وہ آدمی ثم آتا ہو کے رسول کے پاس آیا ہے, فقال ان الجاریہ قد حملت, اس نے کہا کہ جاریہ حاملہ ہو گئی ہے, فقال اخبرتک انھا سیاتیھا ما قدر لھا, حضور نے کہا تم کو ہم نے خبر دی تھی کہ وہ رائے گی جو اس کے مقدر میں ہے, ہمیں تو آگے بلچی در مقدر جا سے سے انگے یہ ہم بچہ ہوئے کسے تمہیں عزم کرو بچہ کے بارا جیتے فارو نائیں واہ مسلم آن ابی سعید رکھو دیتے وعن ابي سعيد الخدري قال اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني مختلف فاصبنا سيبا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتد علينا الركبه واحضرنا العزل فاردنا ان نعزل فقلنا نعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا قبل ان نساله فسالنا عن ذلك فقال ما عليكم الا تفعلوا ما من نسله خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق, بنی المصطلق کے لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے تھے. بلی مختلف مثل کا قبیلتن بین بنی خدا عطا من العرب عرب القوم بنی خدا ای بلی مختلف پیر جہاد مجد حضرت عائشہ کی حالی چلو دولار خار خارن چلو دولار خار خارن کرنے میں میں دیلی بستے حضور اسیان جیسن کا ایر پر آجتے سفانے خاتے گیسے ایر پر ای منافع کا বদনাম করছে, বদনামের পরে চল্লিশ দিন পঞ্চাশ দিন পরে এরপরে আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের দুই আয়াত বারো আয়াত প্রায় দুই লোক নাজিল করছে, হযরত আয়েশা পবিত্র, আর এই মুনাফিক খান বদনাম। মুনাফিকের মধ্যে আব্দুল ইবনে উবাই তার তো আশি একশো একটা করে দুইশো ব্যাখ্যা আছে, আর অন্যদের একশো একটা ব্যাখ্যা আছে এক নজর হওয়ার পর। আবি সাঈদ ইবনে খুদরি, আবি সাঈদ ইবনে খুদরি সে রায় তার ফারাজ নাম আর রাসূল ইল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল ইল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গজওয়াতে বনী মুস্তারক, বনী মুস্তারককে লড়াইয়ে ফাআসরাবনা সাবিয়ান মিন সাবিল আরব, বস হামনে হাসিল কিয়া হ্যায় আরবকে বাদিও মে সে বাদিও কো সাবিয়ান লেখেন সাবিয়ান অর্থ কয়দি মর্দ, কয়দি মর্দ, কয়দি আওরাত, জামা সাবায়া, জামা সাবায়া, বস হামনে কয়দি আওরাত হাসিল কিয়া হ্যায় আরব কে কায়দিয়ে মেসে ফাস্তাহাইনাল নিসা আহ, বস হামারা শৌক হুয়া আওরতো সে মিলনা, হামারা শৌক হুয়া আওরতো সে মিলনা, ইস্তাহাইনাল নিসা আওরতো সে মিলনে কা শৌক হুয়া, বা ওয়াস্তাদাত আলাইনাল গুজবা, আবি খাদিব গুজা হাই হামবার বি আওরত রাখনা, শাদীব গুজরা হ্যায় হাম পর বে আওরত রাখনা, অশ্রদ্ধ শাদীব গুজরা আলী না হাম পর উজবা বে আওরত রাখনা। অনেক দিন থেকে আমরা ভারত দেশের থেকে আসছি যুদ্ধে, এই আওরত ছাড়া থাকা আমাদের উপরে কষ্ট হয়ে যায়, বা আপনার নাল আজরা আর হামনে মহাব্বত কি আজল কারণে কো বা আরাধনা আর না আজলা, বা সামনে এরাদা কি আজল কারণে কো অকুল না, আর হামনে কাহা নাহাজির হাম আজল করেনগে রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাইনা আসরেনা, আর রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হামারে সামনে হ্যাঁ বাইনা আসরেনা হামনে সামনে হ্যাঁ কাবলা আন্না সালাহু হুজুর সে সুয়াল করনে সে পহলে বাসাল্লাহ হুজুর সে সুয়াল কি হাম জারি কে সাগত কে মুতালিক ফাকালা আলাইকুম মা আলাইকুম, হুজুর নে কাহা তুম পর নহীন হ্যায় আল্লাহ তাফআলু ইয়ে না করো, মা মিন নাসমাতিন কায়নাতিন ইলাইয়া কিয়ামাতে, নহীন হ্যায় কোই জানদার জো কিয়ামত তক হোনে ওয়ালা হ্যায় ইল্লা হুয়া কায়নাতুন, নাসমাতিন লেখো নাসমাতিন, নাসমাতিন জিন্দিগি সাঁস, সিনারি নুন সে সাঁস, নুন সিন সাঁস, হর জানদার ইনসান ইয়া হাইওয়ান লন্ডি গোলাম জামা নাসানুন নাসামাতুন মা আলাইকুম মা আলাইকুম মা আলাইকুম আল্লাহ তাফআলু মা আলাইকুম আল্লাহ তাফআলু, জানে আজল করো আজল না করো আজল না করো তুই কোই নকশান হ্যায় আজল না করো তুই কোই নকশান নহীন হ্যায় ইয়া লা জায়দা হ্যায় আলাইকুম আল্লাহ এই লা জায়দা تو معنی یہ ہوگا عزل کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. عزل کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے یا الا تفعلوا یا ان یا انہیں شرطیہ ہے یا انہیں شرطیہ ہے تو معنی یہ ہوگا اگر عزل نہ کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی گناہ نہیں ہے بہرحال بہر صورت عزل کے زوال ثابت ہوتا ہے. لیکن ناپسندیدہ ہے لیکن ناپسندیدہ وہ مکروہ ہے ناپسندیدہ مکروہ ہے. چنانچہ حدیث ابی وقاص اس پر دال ہے. کیا کون بول رہا؟ اچھا ابی سعید خدری سے روایت ہے اور آپ کے بدن کو خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانتے بھائی رسول تین غزر سے بنی مختلف جد میں تھے. فسقنا خدیہ من خدای العرب عرب کے باندیوں میں سے ہمیں باندی حاصل ہوا ہے. فاشتہین النساء تو ہمیں شوق ہوا عورتوں کے سے ملنا. عرب باندی میں سے باندی چھتے ملا ہمارے باپ سے باندی جبی نے کی یہ دوسر کمانڈر سے بھاگ کرے دائیں اور باندی کیا ہوئے دائیں ایک حائز کرے جائے اور باندی مسلمان ہے تو باندی چھتے جن کے رکھتے باندے یا مل کے باندے وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ اور آمدہ عزلے کے بل بچے فَأَرَدْنَا نَعْنَا عَزْلَ آمدہ عَرَدَا بِلَّمْ عَزْلَ قَرَبْ وَنَعَا عَزْلُ وَقُنَّا اور آمدہ بِلَّمْ آمدہ عزل بلکو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمدہ مجھے موجود قبل ان نسلہ حضور کی دیگر کر آگے তো জিজ্ঞেস করলাম হুজুরকে ফাজাল না. হুজুর বললেন তোমরা যদি আজর করো না করো তো গুনাহ নাই. আজর করলেও কোনো গুনাহ হবে না. আজল করে করো তো গুনাহ হবে না. দুনিয়ার মধ্যে যে কেউ জানদার হতে হয় ওরা কেমন পর্যন্ত হয়ে থাকবে কোনো এটা বাধা করে দেবে না. আরো তো দেখেন আরবকে কাজীকে غلام بنانے میں اختلاف ہے. عربیر کون لوگ جدی قید ہیں ادھر غلام بنانے میں اختلاف. امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک جائز ہے اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ناجائز ہے. انه قال قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل ماء يكون ولد واذا اراد الله خلق شيء لا ينفعه شيء رواه مسلم. وعنه اور حضرت ابو سعید سے روایت ہے قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سعید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا ہے عن العزل عزل کے متعلق. فقال ما من كل الماء يكون العزل. حضور نے فرمایا ہے ہر منی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. ہر منی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. پیدا ارادہ خلق شئین جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کے پیدا کرنے کا لم یمنع شیء تو اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ خراب ہو سے حضرت فرمان سے حضور بلے প্রত্যেক মানে তো সন্তান হয় না, আল্লাহ যদি কোন সন্তান সৃষ্টি করতে চায় তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না. হুজুর বলছেন মা মিন কুল্লিল মাই হার মানে সে ইয়াকুনুল ওয়ালাদ কাচ্চা পয়দা নহীন হোতা হয় পয়দা আলাদা আলাদা শরীর জব আল্লাহ তালা কিসি চিজ কো আলাদা করনে কা ফরমাতে হ্যাঁ لم يمنع الخير اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. قال مسلم طرف وعن سعد بن ابي وقاص ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اعزل عن امراتي, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك. فقال الرجل اشفق يشفق على ولدها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك صار ابر فارس مذموم. رواه مسلم. عن سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص يا حديث الدار البيضاء عزل ناقه عند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص ان رجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے فقال انی اعزل عن امراتی آپ کے کہا میں اپنی عورت سے عزل کرتا ہوں حضور ہم تو عزل کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفعل ذلك حضور نے فرمایا کیوں یہ کرتا ہے تو کیوں کرو بولو. فقال رجل اشفق علی بها اس نے کہا میں اس کے بچہ پر مہربانی کرتا ہوں, میں اس کے ماں بچہ پر ڈرتا ہوں, اس میں کو ڈرتا ہوں اس کے بچہ پر. গরু ভাঙে দিছে এখন দুদিন বাচ্চা লোক হবে না. কাল রসুল্লাহ সাল রসুল্লাহ সাল পর মা হয় লাউকানা জাগরাম আগার ই দুধ উসকো নকসান পৌঁছা হয় লাউকানা জাগরাম কানা খর জাগরাম ই আগার নকসান করনে বালা হতা জাগরা ফারস ওয়া রোম তো ফারস ওয়ালে রোম ওয়ালে নকসান হয়ে যেতে ফারস সে দুগনা এই দুধ খাওয়াইতে থাকে আবার তাদের সাথে জমা করে আর বাচ্চা হয় কিছু হয় না দোনো বাচ্চা থাকে আর দুর্গেশের মানুষরা দুধ খাওয়াইতে থাকে আর বাচ্চা হয় ফেলে ফেলে বাচ্চা হয়ে তাদের কোনো ক্ষতি হয় না. লালকান জাগর আরাকে নোকসান হতা তো ফারিস আর রোগকে আদমি নোকসান নিয়ে গেলতে সামনে হাদিস আসছে اسماء بنت عزیز قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تقتلوا اولادکم حضور بولتن تمہارا نجد سرے دے قتل کرنا دے کرے دے شانتانا سے فائنال غیر یہ تلکل خارسا ای کرے شانتانے مجد دی فیٹے عرب شانتان ہویا جائے ای خارس شیر گنا کے اور تک گنا رسول ساور ہوتے پارے دیرے مجھے لے کے یوں کیا سے ہوگو گنا رسول تر بھلے جائے অর্থাৎ এই ছেলে যদি ওই দুধ খায় এই ছেলেটা কমজোর হয়, কমজোর হইয়া এরপরে গোড়া সাওয়ার হইতে পারে, সাওয়ার হইয়া এক দেশের থেকে আর দেশে যাইতে পারে, এই গোড়া একটু ইয়া করলে ছেলে পড়ে যায় গোড়ার চুলের থেকে এই সন্তান পড়ে যায় এত কমজোর হয়.